Si bien los recursos, que lo hemos explicado también en varias ocasiones, que tenemos desde los municipios para el arreglo de caminos, pues no hay un presupuesto inicial. Nosotros hemos atendido, como ya también hemos dado cuenta, de distintos convenios y acuerdos que hemos alcanzado con asociaciones de vecinos para arreglo de otros caminos que no cumplían los requisitos de la orden. Y de este 15%, pues habrá que sentarse también con los vecinos, porque viene siendo habitual, que yo estoy pidiendo los datos que se me aporten tanto por Secretaría como por el técnico de Medio Ambiente, de que normalmente el Ayuntamiento de Ubrique, cuando ha tenido una subvención para arreglo de caminos rurales, los vecinos de las fincas colindantes a este camino han aportado una cuantía. Entonces, ahora nos pondremos a hacer los números, a identificar a los afectados, y tendremos que mantener los encuentros oportunos, pues para ver definitivamente ese 15% cómo lo vamos a abordar. Así que hoy venimos con buenas noticias de aportación por parte de la Diputación Provincial y también con un trabajo, con tarea, como no nos falta, pero bienvenida sea, que determina también las actuaciones del Plan Invierte, como acabamos de decir, y determinar definitivamente cómo vamos a culminar la financiación de este proyecto del camino rural. Pues esa es una de las noticias de última hora con la que nosotros queremos abrir el Cosa de Todos en la mañana de este jueves. Financiación ya establecida para el Invierte 2018 de esos 150.000 euros, y además también esa noticia en torno a la cofinanciación para el arreglo de caminos rurales en nuestro entorno, con ese 25% por parte de la Diputación Provincial en el camino del Berro, como ha dicho, que era el único además que se ajustaba a las características necesarias. Sí, porque tenía que ser propiedad municipal, entre otros criterios, y propiedad municipal, lo hemos dicho muchas veces, Ubrique, la mayoría de los caminos que utilizamos para campos y fincas son vías pecuarias, sí, que no titularidad municipal, y ese era básicamente el requisito que nos limitaba, más otros tantos, vamos, que tenían que tener acceso a explotaciones agrarias, ganaderas, en fin, vale, otra serie de requisitos. Vale. Y luego, además, también como información de interés, hay que hacer referencia al encuentro que se mantenía ayer con la delegada, con Gemma Pérez, para abordar los aspectos, imagino que son aspectos técnicos en torno a lo que va a ser la puesta en marcha, ¿no?, de la IT Ubrique Creativa, con todos esos fondos que están destinados precisamente a las distintas acciones que se van a emprender en distintos ámbitos. El empresario tiene que asumir una parte, pero además también hay otra parte destinada al ámbito de la formación, y ahí se está trabajando, ¿no? Pues así es, Rocío. Mira, desde que se presentó por la presidenta de la Junta de Andalucía esta iniciativa, que al final es la apuesta, ¿no?, de recursos para las necesidades del sector de la piel, había un tema muy concreto que tenemos que ir terminando de planificar con las necesidades de empresariado, para incorporar mano de obra nueva, es decir, que estamos hablando de la formación para el empleo, que va dirigida a desempleados. Por tanto, en esta ocasión se trata de pulsar cuáles son las ocupaciones que los empresarios tienen necesidades para formar a desempleados que luego se puedan incorporar al sector de la piel. Ayer la reunión, la verdad que fue muy concurrida, hubo bastante representación y estuvimos, la delegada, acompañada además en esta ocasión por los técnicos de empleo, pues estuvieron dando las condiciones que se tienen que producir para la formación. En Ubrique el reto que teníamos era básicamente la incorporación de nuevos certificados de profesionalidad, que como sabemos la Escuela de Artesanos, cuando inició, ¿no?, esa apuesta del empresariado de Ubrique para atender una necesidad que ellos habían detectado y que la Administración en ese momento no estaba aportando nada, y ellos asumieron la formación de personas desempleadas para luego incorporarla a las distintas empresas. Pues, como sabemos, hay un taller que es de pequeña marroquinería, y otro que ha sido el primer curso recientemente culminado de maquinista. Entonces, ayer lo que sí planteábamos, dentro de esas necesidades que se tienen que retomar, para septiembre va a haber otra reunión para ir concretando qué ocupaciones pudieran ser interesantes de solicitar también nuevos certificados de profesionalidad, y para que los que nos estén escuchando nos entiendan, es decir, dentro de la ley estatal de formación hay un catálogo de certificaciones profesionales que son las que te permiten homologar títulos en todo el territorio europeo, una transaccional nacional con respecto a la normativa europea, para garantizar que toda la formación que se imparta en España, en este caso, pues es homologada a nivel europeo y tú te puedas desplazar según las necesidades y tu formación pues a cualquier empresa situada en cualquier Estado miembro, ¿no? Entonces, esa normativa dentro del catálogo no hay específico nada sobre la marroquinería ni la piel. Hay dos, básicamente, que son las que nos acogemos cuando vamos a formación en Ubrique, que son básicamente pequeña reparación del calzado y otra familia profesional que no atienden directamente a las necesidades nuestras. Entonces, desde la Escuela de Artesanos, que se ha venido demandando y promoviendo esa certificación, pues ya lo que va a hacer la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Empleo, que digamos es la que tramita esas nuevas profesiones en formación al Estado para que la incluyan en el catálogo, pues esas dos van ahí casi de cajón. Me decía ayer en la reunión, pues quedó manifiesto que hay que elaborar, porque la Delegada de Empleo estuvo diciendo, el sector tiene que decir no solo qué certificado de profesionalidad necesitamos, sino los contenidos formativos, es decir, qué materias son las que se tienen que impartir para formar en condiciones, el número de hora de cada uno de los módulos, es decir, que esto se trata de hacer todo la ficha que determinará en el futuro, pues, que tú tengas un certificado, que tengas un título de que tú estás formado en la pequeña marroquinería. También esas certificaciones profesionales se establecen a nivel de estatal, ¿no? Sí, sí. El Estado es el que, al fin y al cabo, aprueba, modifica todas las profesiones que están dentro del catálogo. Entonces, como no hay ninguna específica de la piel, pues ahora se van a tramitar desde la Junta de Andalucía. La Junta, sí es verdad que el vehículo, bueno, la Junta, la comunidad autónoma donde se imparte la formación, es el vehículo transmisor de esas nuevas profesiones para que se incorporen al catálogo nacional. Es decir, la última palabra la tiene el Estado, pero a propuesta de la comunidad autónoma. Y normalmente, si se tiene bien diseñado todo lo que es el contenido formativo y el módulo y todas las asignaturas, las necesidades, además también hay que ver las necesidades materiales que requiere cada una de estas formaciones, pues el Estado normalmente, vamos, parece que tiraría para adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, la documentación que aportó la Escuela de Artesanos es ellos cómo tienen esos contenidos que están impartiendo en la escuela para que sirva de base y poder trabajar ya en toda la complementación de la documentación y mover estas dos iniciales certificaciones de cara a que en septiembre se pueda ampliar algunas más, porque yo creo que, y ahí se pone de manifiesto también por los empresarios, pues que hay retos en diseño, en patronaje de marroquinería. Es decir, que aquí lo que hay que buscar es que tengamos certificados de profesionalidad en la marroquinería que no está dentro de la ley de formación del Estado, ¿no? Uh-huh. Luego está el otro procedimiento, que es el acredita, que sí que la Junta de Andalucía es la que se ocupa, ¿no?, de acreditar esas cualificaciones profesionales de las que no existe ninguna certificación, ¿no? Claro, y ahí también lo estuvimos hablando, el acredita, porque como tú bien dices, esa competencia la tiene Educación, no Empleo, y vamos a tener que recurrir porque, claro, ¿qué ocurre? Que la ley estatal establece que todos los formadores tienen que ser diplomados, tienen que ser licenciados, ingenieros o acreditados en una cualificación. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar, vamos, ya Empleo iba a trabajar directamente con la Educación y daremos retorno también en este otoño, es en buscar la acreditación de marroquineros de toda la vida con una experiencia a sus espaldas más que considerable, que son los que deberían los que tienen, de hecho, los conocimientos para poder formar a otros futuros marroquineros y poder acreditarlos para que cuando llegue el momento de la formación los formadores sean del perfil de conocimiento del sector, que no del perfil de requisito universitario, que dista mucho en la práctica de lo que es nuestro pulmón, ¿no?, la marroquinería. De esta manera, la pescadilla que se muerde la cola, porque ¿cómo se acredita cuando no existe una clasificación profesional todavía determinada, ¿no? Sí, pero como estamos hablando de formadores, sí se puede acreditar. Sí. Es una acreditación que tú podrías formar en el ámbito de la marroquinería. Entonces parece que es más fácil, ¿eh? Incluso ellos lo estuvieron diciendo, y un procedimiento incluso más rápido, parece. Ya te digo, ayer era poner sobre la mesa las necesidades, los inconvenientes o las desventajas que pudieran tener cada una de las cuestiones que se estaban planteando, la tramitación, cómo sería, y después de esa primera toma de contacto, pues ahora es ponernos a trabajar y del tirón Empleo se va a poner a mirar estas dos nuevas estos dos nuevos certificados y la acreditación para que puedan formar marroquineros de toda la vida, ¿no? En definitiva, bueno, y por concluir un poco, ¿no? El encuentro de ayer lo que vino a marcar son las pautas para que en el futuro, desde la Escuela de Artesanos, de cualquier otro organismo reglado, se pueda dar la formación y se tenga una cualificación profesional que la Administración reconozca, ¿no? Así para ejercer la labor de marroquinero. Así es, se trata de homologar esos conocimientos y ese saber hacer para que luego tú puedas presentarlo ante cualquier empresa. Porque hoy día es verdad que existe una práctica, ¿no? Que las empresas asumen esos diplomas que se dan desde la Escuela de Artesanos como garantía de ese conocimiento, pero lo que se quiere trabajar y a lo que se quiere ir a la homologación y a la oficialidad, como bien estás comentando, de estas titulaciones. Bueno, pues es una de las novedades también, ese trabajo previo que se tiene que llevar a cabo para conseguir esa homologación. Y son algunos de los asuntos que queríamos abordar nosotros hoy en el Cosa de Todo. Recuerden que nuestros oyentes tienen la palabra y vamos a darle paso enseguida, pero también con Trinidad queríamos conocer pues todas las novedades en torno a lo que es la bolsa de trabajo. Porque, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral eventual lleva ya dos años y después de ese tiempo pues se va a volver a abrir el plazo para lo que podemos entender como una actualización de datos de las personas que figuran en ella o de nuevas que quieran incorporarse a la bolsa de trabajo, pero al mismo tiempo se va a aprovechar para modificar algunos aspectos del reglamento, ¿no? Eso es. Los dos años que llevamos con la bolsa, que se aprobó el 15 de abril de 2016, nos ha dado unos datos bastante positivos, porque desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento, todo el mundo sabe cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento, hay un listado público y todas las categorías que están contempladas en la bolsa se sigue el estricto orden que se establece y que todo el mundo puede ver, y el resto de las contrataciones se hacen a través de ofertas al SAE. ¿Qué ocurre? Que durante este tiempo pues hemos detectado algunas cosas que se pueden mejorar y que se pueden hacer más explícitas en estas bases para que cualquier persona que lo solicite pues no tenga ningún tipo de duda. Yo, antes de empezar a hablar de las modificaciones, me gustaría hacer hasta el día de hoy un pequeño resumen de cuál ha sido el funcionamiento de la bolsa, para dejar claro también muchas cosas para las personas que nos escuchan. En total, contrataciones por la bolsa desde el 2 de septiembre de 2016 hasta el día de hoy han sido 189 contratos, de los cuales 66 han sido hombres, 123 han sido mujeres. Pero el dato más relevante es que de las personas que han trabajado por bolsa, 95 personas, es decir, prácticamente el 50%, no habían trabajado previamente en el ayuntamiento. Es decir, nosotros pretendíamos, este equipo de gobierno pretendía, pues que toda la persona que tuviera la necesidad que reflejaban estas bolsas, una necesidad social, socioeconómica, que es complicada, que de 840 solicitudes entendemos que son situaciones complicadas, pero que en base a los mismos criterios, pues aquellas situaciones más complicadas estuvieran en los primeros puestos. Además de esos contratos, cumplimos con bastante holgura el porcentaje establecido por ley para las personas discapacitadas. Nosotros cumplimos con un 10% de contratos, que son 18 contratos los que hay, los que se han hecho. Cuando nosotros entramos, se cumplía el porcentaje establecido por ley, pero este equipo, después de reunirse con los diferentes colectivos y escuchar, como siempre hablamos, de participación, entendimos que no era suficiente con cumplir lo que establecía la ley, sino que nosotros teníamos que hacer todo lo que tuviera nuestra parte. Entonces ampliamos a dos categorías más, que era la vigilancia del yacimiento Curi y la ordenanza de la Escuela de Música. Además, 111 personas han renunciado o no han trabajado por la bolsa, pues por diferentes motivos. Pues han renunciado porque su situación ha mejorado, porque estaban trabajando afortunadamente, o porque habían trabajado en los planes de empleo de la Junta de Andalucía los 6 meses que se contemplaba que si tú en 2 años anteriores no habías trabajado 6 meses, pues no te correspondía trabajar en esta bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, son unos datos para nosotros bastante importantes y queremos seguir mejorándolos. Entonces, como ya decían las bases anteriores, a los 2 años se hacía una nueva baremación. ¿Por qué a los 2 años? Pues porque las condiciones de la familia pues cambian. Hay algunas que cambian a mejor, otras que cambian desafortunadamente a una situación más complicada.

por un periodo inferior a 6 meses a la duración prevista del contrato, se le restará el tiempo que hubiese trabajado. Si la duración de dicho contrato fuese igual o superior a 6 meses, dicha solicitud pasará al final de las categorías solicitadas en el mismo orden que hubiese correspondido, por entender que se han atendido sus condiciones socioeconómicas, que son las que determinan esta bolsa. Hablando en cristiano, como digo yo, si tú estás en la bolsa y te toca entrar en un plan de cooperación, por ejemplo, o en un plan de 3 meses, y te toca entrar en la bolsa, tú vas a trabajar los 6 meses menos los 3 que acabas de trabajar, para poderle dar una oportunidad a otra familia. Si tú trabajas 6 meses, por ejemplo, en un empleo joven o en un más 30, como ha ocurrido, no vas a salir de la bolsa, sino que vas a pasar al último puesto de la categoría. Es una manera también, pues, de decir, bueno, no se sabe tampoco ni el tiempo ni cómo va a correr la bolsa ni nada, pues esta persona, como realmente no ha trabajado en la bolsa, pues pasa al final de la categoría que había solicitado. Antes no era así, ¿no? Antes directamente... Bueno, quedaba excluido. Eso. Porque ya se había cumplido los... De todas formas, date cuenta que son 840 solicitudes en un periodo de 2 años, que es complicado... Que vuelva... Y dejar claro también que yo entiendo la frustración que pueden tener las personas que han solicitado la bolsa, que ven que ahora, cuando va a salir el nuevo listado, Trini, es que ahora me toca entrar a mí y ahora va a parar. Y a veces lo dicen infinitas veces, pero es que tenemos que parar en algún momento. Tienes que cortar. Entonces, la frustración que pueden tener, pues entendemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar agilizar lo máximo posible la bolsa para que todo el mundo pueda trabajar, pero... ¿Todos los que están inscritos en la bolsa van a trabajar? No. La bolsa es una forma de ordenar el orden de entrada de las personas conforme a las necesidades que se van teniendo en el ayuntamiento. Yo siempre digo lo mismo, Isabel, vamos, lo dice igual. En el ayuntamiento hay trabajo el que no podemos pagar, literalmente. Entonces, nosotros nos debemos a unos presupuestos y tenemos que tener las contrataciones sin salirnos del capítulo 1, que es el dinero destinado a personal. Entonces, lo que tenemos es un orden... Y conforme se vayan necesitando, se va tirando de la bolsa. Otra modificación importante es que entre los elementos que se baremaba el año pasado, en las bases anteriores, el criterio que se tenía en cuenta era el salario mínimo interprofesional. Hablando con los servicios sociales municipales, las ayudas que se están concediendo ahora tienen, en lugar del salario mínimo, se basan en el IPREM. ¿Vale? El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, que actualmente son 537,64 euros a la fecha actual. La tabla que se pone está totalmente consensuada con servicios sociales, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de diferencia entre lo que nosotros vamos a pedir en la bolsa y los tipos de puntuaciones o de rango económico que en servicios sociales se tienen en cuenta. ¿Vale? Y hay... dos artículos que hemos incluido nuevos dentro de los elementos a baremar. Uno es, se puntúa con medio punto por no haber percibido ingresos continuados desde el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018. ¿Por qué se hace esto? Pues porque el indicador económico que presentan los solicitantes es la renta del año anterior, de 2017, pero desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio no tenemos ningún indicativo de cómo es. Entonces, si la persona que solicita pues ha tenido a lo mejor, que te digo, si algún tipo de prestación, o ha tenido alguna paga o hasta otra, algo que haya facilitado, que en esa casa haya entrado dinero, pues puntuará de una forma diferente a la persona que no ha percibido ningún tipo de ingreso en estos 6 meses. No, porque es medio año prácticamente. Exacto. Y la otra, que entendemos también que es una forma de tener un gesto por parte del equipo a las personas que no hayan trabajado en la bolsa anterior, es a todos los solicitantes que no hayan trabajado en esta bolsa que ahora se cerrará, tendrá un punto adicional. Es una forma de asegurarnos también, de decir, bueno, pues aquellas personas que nunca han trabajado, para quitar la coletilla, Rocío, que no la vamos a quitar nunca, de que trabajan los mismos en el ayuntamiento, y nosotros decimos que con dinero municipal se sigue un orden de bolsa y se siguen unas ofertas que se hacen al SAE, que después hay otro tipo de programas en lo que es la administración, la que te dice el tipo de perfil que tienen que cumplir las personas que van a ser beneficiarias de esos planes. No es dinero municipal y, evidentemente, o cumplimos las normas que la Administración nos pone o tenemos que devolver dinero. Las Administraciones se están portando, tanto la Junta de Andalucía como Diputación Provincial, afortunadamente muy bien, y evidentemente todo dinero que nos manden, nosotros encantados de recibirlo y cumpliendo las pautas establecidas, la normativa que nos mandan. Esas son básicamente las modificaciones más importantes. De todas formas, cuando en septiembre, porque el plazo de solicitudes se abrirá en septiembre, estará abierto un mes. Después del mes de solicitudes habrá un periodo de reclamaciones de 10 días. Esas reclamaciones se atienden directamente por los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pasados esos 10 días no se puede reclamar, es decir, yo invito a que todo el mundo, una vez que esté listado, se acerque a ver qué puesto es el que tiene, y una vez que pasan los 10 días se hace una baremación nueva y ese es el listado definitivo. En el momento que esté el listado definitivo, el listado actual deja de tener vigencia y la persona que está a la entrada, entendiendo su frustración, pero tiramos ya de la siguiente borda. A mediados de octubre, entonces, saldrá esa nueva baremación con el nuevo listado y la publicación de todas esas personas solicitantes para acceder a trabajar a través de la bolsa. ¿Quiere decir que las personas que no hayan trabajado estén en la bolsa actualmente tienen que volver a renovar? Todo el mundo, Rocío. Todo, ¿verdad? Todo el mundo queda muy claro. Tiene que solicitarlo, todo el mundo, porque las condiciones socioeconómicas de una familia en cuestión de 2 años cambia. Entonces, quien haya cambiado su situación a mejor, pues a lo mejor dice, bueno, pues no solicito, no eso de nuevo la bolsa y me quedo como estoy. Entonces, lo normal es que todo el mundo refleje su situación actual. ¿Por qué hemos decidido que se haga en septiembre? Pues estamos en un periodo vacacional, en un periodo en el que hay mucha gente que está fuera, que no se entera. Entendemos que en septiembre es el momento que ya todo el mundo se incorpora, que ya lo empiezan también los colegios, y es la forma pues de difundir y de darle la oportunidad, que mientras más gente se entere, pues mejor, más posibilidades. Septiembre, vamos a echarle un vistacillo por aquí al calendario. Imagino que a partir de el 1 de septiembre, que no, sábado, a partir del 3, ¿no? En cuanto tengamos la fecha fija, de verdad que vaya a ser conocedores de la misma. Ahora mismo, aventurarme a decirte una fecha, Rocío, vale, No me voy a aventurar. Pero sí que desde el principio de septiembre, no lo digo porque septiembre también es un mes complicado para nosotros, con la feria, con la patrona, con en fin, y nos vamos también de vacaciones mucho, en fin, un exacto, poco de lío. Por eso, una vez que definamos exactamente cuál es la mejor fecha, pues entonces lo difundiremos no solo a través de esta emisora, sino a través de la web municipal, a través de las redes, para que todo el mundo tenga la información. Decir también que se está trabajando desde el ayuntamiento para que las personas que solicitan solo tengan que aportar la documentación que desde la Administración no se puede conseguir, es decir, cuando entregas la solicitud vas a tener una firma que autoriza a que desde el Ayuntamiento pues saquen pues determinada información que de manera telemática le va a facilitar al usuario la información, y a lo mejor con una vez que venga a entregar los papeles no tiene que estar yendo y viniendo, me falta esto, me falta lo otro. Les digo, estamos intentando hacerlo de la mejor forma posible para que, como es bastante papeleo el que se tiene que mover, pues que el usuario que tenga lo tenga de la mejor forma posible. Cualquier duda, cualquier información, estamos a su disposición para responderle. ¿Quién puede solicitar la bolsa? Todo el mundo. Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Todo el mundo que quiera solicitarla lo va a solicitar. ¿Estoy trabajando, puedo echarlo? Sí, puede echarlo. Lo que pasa es que tú vas a tener una puntuación en ese criterio inferior a una persona que no está trabajando, pero todo el mundo puede solicitarla. El borrador o ya el nuevo reglamento, ¿no? En realidad, se va a publicar a través del portal de transparencia a partir de... Nosotros publicamos todo lo publicable en el momento que ya lo tengamos, la parte jurídica lo tengamos ya todo cerrado, se publicará en el portal de transparencia, igual que está el actual. Y además se tiene previsto también hacer un pequeño resumen con las características más destacadas de la bolsa para que la gente visualmente pueda entender qué es lo que se va a tener en cuenta y cómo es el funcionamiento. Yo, vamos a trabajar también para que incluso en la propia solicitud se le acompañe ese resumen, ¿no?, de las bases que regulan las contrataciones para que no, para evitar las máximas dudas posibles y la máxima claridad también. 840 solicitudes, 840 personas que están incluidas en la actual bolsa vigente todavía. ¿Expectativas para la nueva actualización que se va a hacer? Expectativas no tengo ni idea, Rocío, porque sí es cierto que hay muchísima gente que viene tanto al despacho de la alcaldesa como al mío, que no se habían enterado o que no podían o que se creían que no podían echarlo porque estaban trabajando. Entonces, no tenemos ni idea. Nosotros estamos preparados pues para lo que nos echen, vamos. Y porque es una manera, yo lo digo, el que tú estés en la bolsa te garantiza que aunque tu situación cambie, tú estés ahí. No sabes tampoco cómo va a correr en la categoría en la que tú te apuntas. Hay gente que me pregunta, Trini, ¿cuál es la categoría en que me puedo apuntar? No lo sé. No te voy a aconsejar una porque sí, hay unas categorías que en este periodo de vigencia han tenido más movimiento, gracias. Pero yo no sé dentro de 2 años cómo va a ser. Claro. La alcaldesa consiguió también, recuerdo el primer plan de cooperación local, que todo fue a través de oferta al SAE, y a raíz de ahí la alcaldesa habló con Diputación Provincial y consiguió que las categorías de peón y de pintura que estaban incluidas en la bolsa social nos permitieran tirar de nuestra bolsa. Eso fue un logro bastante importante porque hizo que la bolsa se agilizara bastante en esas dos categorías. Claro, todo depende un poco de las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontremos. Pues son las novedades también con respecto a esa bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral eventual en el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si algún aspecto más. Sobre la bolsa no. En principio no, vamos, ya estaremos, ¿no?, informando de eso, ya de los plazos, de la concreción y facilitar toda la información que llegue o que no quede de nuestra parte, intentar llegar a todo el mundo, ¿no? Vale. Bueno, pues son las 12:52, si os parece podemos dar paso ya a las preguntas que están planteando nuestros oyentes. No sé si alguna otra cuestión de la que quiera informar que se nos haya quedado pendiente. Bueno, sí, hay un asunto importante, desde luego, que es el listado del asfaltado de las calles. Eso sí, no lo podemos dejar antes de marcharnos. Y antes de las preguntas sí que podemos recordar ese listado de calles que durante este tiempo de verano se va a asfaltar en nuestra localidad. Pues la verdad es que sí, Rocío, como sabemos, llevamos ya un tiempo informando que Diputación Provincial aprobaba una ayuda al Ayuntamiento de 70.000 euros, que nos va a dar aproximadamente para alquitraná unos 10.000 metros cuadrados en nuestro municipio, y que, bueno, veníamos comentando que en función de los criterios de mayor presencia de tráfico, mayor tráfico, por seguridad, en fin, determinando que hay muchísimas calles que están con el pavimento más que regular, pero bueno, determinando sobre todo el número de usuarios que pasan por estas calles y otras por cuestiones de seguridad, pues ya más o menos tenemos definido estos viales, y como ya nos han preguntado en varios programas que si lo teníamos definido, que si su calle entraba y demás, pues por lo menos para que la gente ya le vaya sonando, ¿vale?, lo que vamos a cometer. Venga. Bueno, creo que en primer lugar habría que comenzar por un compromiso que también se le trasladaba a los vecinos de la urbanización de La Ladera, cuando estuvimos cerrando todos los acuerdos relativos a la adecuación, ¿no?, del servicio de agua para que fuera recepcionado por parte del Ayuntamiento, y ya le estuvimos explicando que habíamos solicitado presupuesto del alquitranado de toda la calle de la Ladera para ver si era posible meterlo en este paquete. Y definitivamente pues vamos a seguir hacia adelante. Nos parece razonable que después de las mejoras que se están haciendo allí de adaptación de las obras de agua, pues el pavimento va a quedar más afectado, y es verdad que, como no se ha hecho allí nunca una mejora de pavimento, con esto de que no era municipal o sí o tal, pues ya aclarada la cuestión, creo que los vecinos deben de percibir también la importancia de lo que hemos alcanzado a través del acuerdo entre ayuntamiento y vecinos, y que noten también que eso va a suponer una mejora en el barrio y vamos a pavimentar las calles de esta urbanización. Vale. Luego, también la calle Arana, que está en mal estado con la de calle Cataluña, es decir, también a la zona donde nos vamos hemos mirado como el sistema que tenemos en mantenimiento, que una vez que estamos en una zona, determinar si relativamente todo su alrededor quede en condiciones, y así pues lo vamos a terminar con la calle Arana y la calle Cataluña, que también está en un estado más que está bastante afectado, y más cuando hemos quitado los aparcamientos de la parte derecha, se nota perfectamente pues todos esos socavones que hay en el pavimento. Luego vamos lo decía en otros programas, el tramo de Avenida Parlamentario, desde la subida de la rotonda hasta el cruce a la barrera de Antonio Vega, más o menos. El otro tramo, como vamos a empezar las obras de, bueno, ya hemos comenzado las obras del ministro Fernández Ordóñez de la plaza, pues ya veremos si cuando terminemos esa obra, ese tramo de calle hasta el colegio que se nos va a quedar ahí pendiente, veremos si, pues hay que arreglarlo, cómo se queda, los desperfectos, en fin, eso será, pero a posteriori, no entra en este paquete inicial. El Paseo del Prado, hemos estado viendo la zona más afectada, porque el Paseo del Prado es que tiene una superficie considerable, con lo cual se comía bastante del presupuesto, y vamos a actuar en la zona más deteriorada, que estamos hablando desde el inicio por la Plaza de la Estrella hasta el centro de la avenida, ¿no? Para que tengamos la referencia. Entonces, ese es el tramo que vamos a Alquitrana también del Prado. Y que sabemos que es verdad que el otro, bueno, pues conforme se vaya pudiendo y tal, pues se irán haciendo actuaciones, que es verdad que esto no nos da para todo, pero por lo menos para las situaciones más perentorias, donde el pavimento ya está incluso provocando más que algún daño en los vehículos, pues lo sufrirán, ¿no?, dentro de lo que podemos. La calle Federico Venega, esta calle es la que conecta con el Prado desde Marroquinero, es la primera boca calle a mano izquierda, entrando por el Prado, por la Plaza de la Estrella, en la primera calle que nos encontramos a mano izquierda. Yo creo que así es como nos entiende todo el mundo. Esa calle también está bastante reventada. Tenemos el tramo de la calle Álvarez Quintero, que es desde el Prado, entrando por la Plaza de la Estrella, la primera calle a mano derecha, es desde esa esquina hasta el paso de peatones de la Avenida España, porque ya lo otro se pavimentó con la actuación del tercero. Luego también el tramo de Juan Ramón Jiménez, que es el tramo justamente de Francisco Fatou hasta la cancela, vamos, del centro, desde todo lo que es el lateral del Francisco Fatou. Sí, desde la parte, que no me va a salir, a la parte de la avenida por detrás, entre Francisco Fatou y la avenida, ¿no? Esa callecita. Por detrás del Cristina. Pues está, ¿vale? Cuando dice el tramo de la calle, ¿te refieres a un tramo de la calle o a toda la calle completa? No, date cuenta que es que no me sale la zona que sea Alquitrana Nueva, porque el tercero ya empezó a urbanizar, y entonces nos ha quedado desde el tramo que llega a la Avenida España hasta el colegio, hasta el Instituto Francisco Fatou, pues ese tramo está totalmente deteriorado. Pues vamos a mejorar. Claro, porque la pasadilla el resto. Hemos mejorado con curtidores. Sí. Estaba mejorado toda la parte que se urbanizó. Y nos queda ese tramo que se queda en mal estado y que lo vamos a completar, ¿vale? Luego Pintor Mateo, que es una de las colindantes de las transversales de la calle del parque, para comprendernos, la que se encuentra en peor estado. Vamos a entrar en la avenida Herrera Oria desde el paso de peatones de la guardería hasta el cruce con Cañito, y entonces vamos a entrar a mano derecha a la calle Lepanto, que está también bastante haciendo el perímetro de la guardería, y el tramo para la calle Cañito hasta el puente que hicimos nuevo de conexión con calle Cañito y el Fernando Gavilán. Y luego la avenida de Rodés, no es decir, toda esa parte se va a terminar, porque la avenida de Rodés no está en unas condiciones pésimas, y vamos a entrar desde arriba para alquilar a toda la calle que tienen allí, se han hecho reparaciones, pero bueno, la calle está bastante también deteriorada y hay que alquilar. Entonces básicamente vamos a dejar en principio este paquete, que iremos concretando. Ya también es verdad que la determinación de los metros cuadrados y por el importe que teníamos, a lo mejor hay algunos metros que tengamos que valorar si ampliamos, si hay una pequeña distancia que se nos quedara en saco, y por tanto sobre la marcha hacerlo, y ya en función de ese margen, esa flexibilidad lógica que hay siempre dentro de nuestras actuaciones, pero el grueso es ese. ¿Cuándo viene la maquinaria? Pues eso ya me imagino que será, ahora tenemos la relación, se la tenemos que mandar a la Diputación. Ahí teníamos todavía pendiente de saber si la subvención directamente somos nosotros los que contratamos, y en función de las vacaciones de los técnicos más el expediente de la Diputación, vamos, pero dentro de muy poco, eso es dentro de muy poco. No. Ya concretaremos exactamente el día. Que no nos coge feria. No. Bueno, no sé si alguna de las calles, pero... Vivo la calle Arana, era, es lo que me acordaba. Bueno, directamente. Más o menos, por aclarar un poco, ¿no? Por zona localizada, lo que es a mejor asfaltado. Zona de Ladera con Calle Arana, Cataluña y demás, el tramo de Parlamentarios también. Luego tenemos en la zona del Prado con todo, todas esas aledañas, ¿no? que se requiere. Luego esa parte también de la Avenida España que no comentaba, y la parte de Herrera Oria, desde Pintor Mateu hasta, bueno, por la Avenida del Rodén, ¿no? En fin, dependiendo por donde se vaya, las distintas zonas localizadas donde se va a realizar esos trabajos de asfaltado. Pregunta, alcanzamos la 1, así que vamos a entrar en materia. Un oyente quiere saber si se van a pintar los polletes de la barriada 18 de julio, sobre todo la parte que da a la calle Jesús, dice que ya que está en malas condiciones. La pintura, es verdad que no he pedido el detalle de las zonas que vienen en próxima ejecución. Lo he dicho varias veces, en todos los muros, y el 18 de julio también estaba contemplado, lo que no sé es ni en qué momento ni cuándo. Lo normal, hemos reforzado ahora, creo que ha sido esta semana, con la contratación de un oficial también de pintura para aprovechar el verano y darle un máximo agilidad, ¿no?, a toda la pintura de mantenimiento urbano. Iremos concretando la zona. Es verdad que la próxima vez que venga, quizá, bueno, el jueves que viene ya para despedirse en el programa, a ver si me acuerdo de pedir las partes de trabajo de pintura y explicamos un poco también la zona donde estamos y las próximas que están por hacerse. Vale. Vale. Me gustaría saber si se va a llevar a cabo el alquitranado de la Avenida Parlamentario. Pues sí, ¿no? Pues sí. Ya lo hemos comentado. Otra oyente dice: hola, tenía el coche aparcado en el polideportivo detrás de las porterías, me rompieron la luna del coche, puse reclamación y tuve reunión con el concejal, me dijo que me daría respuesta en breve y aún todavía no la he recibido y quiere saber si hay solución al respecto. Bueno, imagino que habrá presentado, es una reclamación patrimonial al ayuntamiento, eso forma parte de todo un expediente jurídico donde se ve la responsabilidad, si la tiene la administración o no, si eran horas que, es que depende también de la pista, si eran horas que había dado el patronato, pues a lo mejor pudiera haber alguna posibilidad, pero como sea fuera de los horarios que nosotros adjudicamos a terceros y es gente que se cuele en la pista... Pues ya eso es mucho más complicado. Entonces, lo importante es que haya presentado la instancia, bueno, lo que es el inicio del expediente en el ayuntamiento, y ya, como digo, jurídicamente será montando todo el expediente, solicitando información para ver qué ocurre. Vamos lento, ¿eh? Estamos también en este momento, vamos a proceder a la contratación también de un licenciado en Derecho, pues al menos dos o tres meses, porque tenemos una baja considerable que todavía no sabemos cuándo se va a incorporar, que lleva la parte de recursos humanos, todo el tema de personal del ayuntamiento, y tenemos ahí un vacío más que considerable, y tenemos también la parte de los expedientes de responsabilidad patrimonial, que ya me había llegado anteriormente, que vamos lento, que la gente... Vamos lento, pero dentro de plazo, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es que nosotros, nuestro deseo sea contestarle lo antes posible a la gente, pero es verdad que el ayuntamiento contesta dentro de sus plazos administrativos y no fuera del mismo, porque si no perderíamos todos los casos, ¿no? Entonces, vamos a intentar de reforzar estos dos servicios para acelerar esas necesidades que tenemos tanto internas como los expedientes de responsabilidad patrimonial, que es verdad que ya me llega mucho en la calle, oye, he presentado, no se me contesta, yo le explico a todo el mundo que estamos dentro de plazo sobre seguro, pero es verdad que agilizarlos un poco cuando tienes un incidente de estas características, como es una rotura de una luna y demás, tenemos que hacer algo más rápido, ¿no? Vale. Un oyente quiere dar la enhorabuena a la gestión de la alcaldesa y al equipo de gobierno, dice, por conseguir las ayudas que llegan hasta nuestra localidad, a través de la información del Invierte, ¿no?, que hemos comenzado y demás. Pues muchas gracias. Un oyente quiere saber el tiempo que debe estar un alumno en cursos de formación de marroquinería y qué garantía de contratación hay. La verdad es que yo no... Es decir, nosotros como administración, como ayuntamiento, lo que estamos haciendo y ofreciéndonos al sector es siempre la mediación, el impulso y todo lo que podamos aportar a congregar intereses, tanto sindicales como empresariales, como con la administración autonómica. Esas cuestiones, la formación... ahora mismo se está impartiendo de una manera, digamos que ha asumido el empresariado de Ubrique esa apuesta de la formación, ellos lo están impartiendo a través de la Escuela de Artesanos, los alumnos y alumnas van práctica de empresa y en función de los criterios de cada empresa hay gente que se queda, gente que no. Sé que hay una gran queja y lo sé que también es verdad que los menores de 30 tienen una gran oportunidad, pero es que están incentivados las contrataciones también por el gran, desgraciadamente, ¿no?, por el desempleo juvenil que existe y dentro de todo el marco también de ayuda e incentivo europeo, que España también está dentro, pues se bonifican a las contrataciones de jóvenes y es verdad que se tiene más oportunidad. Que el problema gordo está en las personas entre los 40 y tantos y los 60 años, es el problema gordo. Así se lo trasladamos, porque ya te digo, no somos competentes, pero a la Junta de Andalucía y a la presidenta concretamente se lo estuvimos, desde el inicio de mandato. Y es verdad que los planes de empleo de la Junta te permite, pero esto son cuestiones muy temporales, te permite pues aliviar un poco la situación de estas personas, que no es poco, ¿eh? Que bienvenido a estos programas, mientras más mejor, pero por 6 meses, y en esta ocasión, que los planes de empleo esperamos para este otoño tenerlos de nuevo los ayuntamientos, se ha hecho una nueva distribución para atender ese intervalo de edad entre los 45 y 55, que tienen que tener una especial atención de la administración, porque no es atractivo, no es una mano de obra atractiva, hay que decirlo así, para la empresa. Por lo tanto, la administración tendrá que poner sobre la mesa todos los instrumentos que tengan para que esas personas puedan ir relativamente, aunque sea a contratos temporales, pero mantenerse, ¿no?, mínimamente, porque además están en plena capacidad de trabajar, pero hay incentivos por otros motivos y se quedan un poco al margen, ¿no? Bueno, uno de los aspectos positivos es el hecho de que sea la Escuela de Artesanos la que se pueda encargar de asesorar en cuanto a los contenidos que serían necesarios para obtener esa clasificación profesional. Uno de los aspectos positivos que pueda tener es que esos contenidos podrían servir para después homologar los cursos que se están llevando a cabo por parte de la Escuela de Artesanos. Y eso es lo que pregunta el oyente, si se va a hacer algo para que se homologue también a las personas que ya hicieron el curso de artesanos anteriormente. Pues mira, esto es decir, yo no sé si hay que habría una acreditación, pero repito, vamos a ver, porque esto es, la acreditación es importante en los sistemas más especializados. Date cuenta que la Escuela de Artesanos está enseñando y formando en el nivel, entre comillas, más bajo de la cadena productiva de Ubrique. Entonces, no se deben de preocupar en principio aquellos alumnos y alumnas que hayan pasado por la Escuela de Artesanos. Es verdad que no van a tener un título para moverse en el territorio europeo diciendo yo estoy formado en esto, pero a nivel de empresa, si están trabajando, pues no les va a suponer ningún problema, y para que me entendáis, y acreditar esa formación, si han estado trabajando ya la práctica casi les sirve más acreditación que el propio curso de la escuela, no sé si me explico. Sí, sí, porque la acredita va por dos vías, o por la formación con cursos que haya llevado a cabo, o por el tiempo que haya estado trabajando. Exacto. Bueno, quería preguntarle a Isabel si se hará algo para que se homologue, esto ya lo hemos leído, un vecino pide que se limpie la zona verde de la calle Jazmín, del transformador hacia arriba, esto ya había salido creo antes, dice que siempre hay mucha maleza y pasto seco, además cuando llueve se encharca y la humedad penetra en las viviendas colindantes. Sí, la calle Jazmín, nosotros ya adjudicamos, incluso, bueno, pedimos presupuesto a Básica porque entendemos que hacer trabajos tan específicos, tenemos un instrumento ahí público para estas cuestiones. Nos pasaron presupuesto y creo recordar que se adjudicó. Lo que pasa que Básica nos planteaba en aquel momento de que necesitaban peones especializados o oficiales especializados por el nivel de complicación que tenían estos trabajos, y no había, digamos, en Ubrique, personas en esos momentos desempleadas para entrar. Entonces me preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Tiramos de otro municipio? Y les dije, no, pues vamos a esperar, que igual que hemos esperado un tiempo, pues esperamos a ver si se encuentran en desempleo personas de Ubrique para que sean los que entren a trabajar y hacer estos trabajos. Pero es por la especialidad que se tiene, que se necesita para acometerlos, vamos, pero se va a hacer, ¿eh? Vale. Un oyente quiere saber si se puede echar todavía la bolsa de trabajo. Todavía no, hasta septiembre. Septiembre. Eso. Lo hemos explicado antes. Bueno, hay que ir a las preguntas también, es que han empezado a llegar cuando hemos iniciado el programa y entonces toda la parte de información pues no había llegado. Quería preguntar también por qué la calle Lucas no tiene salida a Antonio Vega. La calle Júcar, perdón. La calle Júcar, Antonio Vega, que me imagino que será la calle que últimamente me están planteando continuamente. Mira, ya estuvimos en la reunión con los vecinos y vecinas de Antonio Vega, como ya comentamos en este espacio, y me hablaban de una conexión que no se había puesto en valor, y yo dije que lo íbamos a ver, que vamos a ver técnicamente los pros, los contras, qué es lo que ocurre, porque es algo que parece que en las sesiones de las construcciones a terceros tenían que acometerse y no se hicieron. Y bueno, y yo estoy esperando a que los técnicos, que ahora mismo los tenemos hasta arriba de trabajo, me puedan informar realmente del estado en el que se encuentra. Todas las conexiones que sean posibles, que también se lo decía a ellos, porque puede haber pendientes que no nos hagan pensar si sería idóneo o no esa conexión, porque el tránsito al final peatonal, que no son conexiones rodadas, merece la pena. Entonces, en cuestión de los informes técnicos y de la valoración, pues así haremos. Así que espero que en otoño ya pueda dar cuenta de detalle de si va a haber algún tipo de mejora de conexiones con desde el sacrificio, para entendernos, Antonio Vega. Claro. Vale, más de bolsa, que si una persona que no ha echado nunca la solicitó la bolsa, la puede echar ahora, que sí. Sí. Que la puede. Que la tiene que echar. Y la que estaba apuntada también. Ahí va. Y la que estaba apuntada también. Vale, más cuestiones. Hace unos días, dice, ha empezado en el MOVES un curso para menores de 30 años de reparación en calzado. Sí. Y dice que si el título que ellos obtengan le va a servir para marroquinería. Vamos a ver, ellos cuando se han apuntado a un curso con una cualificación profesional, que es la que se le va a determinar, claro, si todo, y es lo que ocurre también, todos los cursos que se imparten están acreditados, pero no en la especificidad de la piel dubrique o marroquinería, pero claro que sí, todos los... este curso, que además está bien que lo pregunten, porque lo hemos empezado, este es el Dipu Joven, que anunciamos ya con la diputada de Empleo, Ana Carrera, en el que Ubrique se iba a incorporar a impartir un programa formativo a través de Mancomunidad, y va a ser vehículo de gestión, y dirigido a Ubrique, a los jóvenes desempleados, y que hemos empezado ya con 14 alumnos, y están ahora mismo en el centro tecnológico. Es verdad que en agosto el centro tecnológico cierra y nosotros nos vamos a mover a la parte formativa, teórica, aquí a la escuela de adultos. Ya hemos hablado con el director para pedirle autorización y el visto bueno. Y bueno, y tiene su itinerario formativo y van a estar perfectamente acreditados en la parte que le corresponde. Una petición de un oyente, dice, para evitar que los niños salten a jugar al balón a los colegios, ¿por qué no se toma la decisión oficial de dejarlos abiertos por la tarde para que puedan disfrutar de las instalaciones como las canchas? Me lo he explicado y he compartido, quizás demasiado pronto, con los oyentes de Radio Ubrique, con los vecinos y vecinas de Ubrique, pues el que me hubiera gustado poder abrir las canchas de los distintos centros. Como recordaréis, teníamos previsto una experiencia inicial de abrir 4 centros educativos concretamente, según los puntos de localización, para favorecer la práctica, el uso de la pista de los niños y niñas, vamos, y de los jóvenes de la zona. Cuando fuimos a plasmar y a concretar esa apertura, salen dudas e inquietudes en cuanto a la seguridad, en cuanto al perfil también incluso de la persona que tiene que estar al cuidado de estas instalaciones, y lo vamos a hacer. Es verdad que yo hablé incluso en junio, tuvimos una reunión con el director de Francisco Fató, porque ya no teníamos más que julio, pero no nos vamos a poner en pleno verano a abrir las pistas, porque no teníamos un gasto innecesario, que no creo que tuviera ningún tipo de rentabilidad social, y le dije queríamos abrir el Francisco Fató en julio, pero ya hemos determinado que en septiembre, que empieza ya también un tiempo más razonable, es cuando vamos a poner en marcha. Vamos a empezar por el Francisco Fató, yo creo que debemos de probar el sistema, y a partir de ahí pues seguir con los otros 3 centros que ya hemos comentado también varias veces aquí en la radio. A mí me gustaría, pero yo creo que al final el riesgo de las pistas, pues saltar desde luego lo conlleva, pero luego está ahí en la pista y las cosas que pueden ocurrir, pues también, ¿no? Entonces hay que tenerlo todo bien atado. Claro, la responsabilidad. Exactamente. Un oyente quiere saber si hay día y hora para poder hablar con la alcaldesa. Vecinos. Eso es solicitar cita al ayuntamiento y se le atiende. Es verdad que, porque hay varias personas que en la calle me han dicho, es decir, mi sistema de trabajo, a mí no me cuesta trabajo explicarlo, porque yo creo que es más productivo y se optimiza el tiempo de todo el mundo. Es que inicialmente, si nos dicen el asunto del que se trata, mis concejales y concejalas, según la materia, están liberados para atender específicamente, y hago en mayúscula específicamente, determinados temas, especialmente los laborales y los de política social, ¿no? Son las dos, bueno, y urbanismo. Sí. Son los tres temas fundamentales. Luego tenemos los del colectivo, que está el Consejo de Cultura, en fin. Ellos tienen en su agenda más celeridad en ver inicialmente ese asunto, y que no quita que vaya a ver a la alcaldesa, pero es verdad que la cita a la alcaldesa, porque tengo un volumen considerable de ciudadanos y ciudadanas que quieren verme, y yo encantada, pero claro, el tiempo es el que es y se tarda algo más. Pero vamos, esa es la forma de funcionar, y solo tiene que pedir cita y se le da. Creo que este martes pasado, que tuve por la tardecita, más el martes anterior, seguramente también será el martes que viene, no, porque hay comisiones, pero me pondré otra tarde la semana que viene, porque es verdad que cuando por la mañana no puedo, porque de las convocatorias de distintos órganos, la actividad administrativa, las propias reuniones de trabajo, pues no permiten tener ese tiempo. Las reuniones las estoy manteniendo de tarde, y creo que me he puesto, el que tenga una cita pendiente, de escasos días, vamos, muy escasos días. Vale. Un oyente solicita limpieza en la parte del Coto Mulera Alto, que dice que no pasa a los servicios de limpieza. Pues revisaremos qué es lo que, la zona a la que nos está indicando, ¿vale? Uh-huh. Y luego un oyente dice, hola, tengo cartera universitaria, tengo hijos y estoy en paro. ¿Puedo acceder a la bolsa de algo que no sea albañil y pintor? La bolsa no, la bolsa es su categoría. Pregunta por, en concreto, los puestos de conserje, dice, ¿y oficinas no rotan? Oficinas no hay puestos en... Vamos a ver, por eso la concejala lo estaba explicando bien. Es decir, la bolsa que nosotros abrimos es bolsa de personal no cualificado, con lo cual los títulos en este caso no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque el volumen más considerable que el ayuntamiento genera de poder repartir entre las personas, ¿no? Las categorías, quitando la de conserje, la de mantenimiento, es decir, hay categorías, y bueno, y ya la de peón pintor, como bueno, como ha explicado la concejala, ¿no? Tienen determinados requisitos, es decir, no se puede apuntar cualquiera de conserje de colegio si tú no tienes una o un curso de mantenimiento, de electricidad, de fontanería, en fin. Una experiencia mínima. Exactamente, entonces eso se tiene en cuenta y viene luego en la bolsa detallado. Claro. Para los puestos de administración nosotros no contratamos, es decir, que cuando tenemos bajas y vemos que las bajas, lo que estaba explicando hace unos minutos, ¿no? Pues hacemos contrataciones muy temporales y lo que hacemos es solicitarlo al paro. Todo el personal administrativo al paro. Mira, el plan de cooperación, que se necesita también un técnico de gestión, se solicita al paro. El paro manda a tres personas, lo selecciona un tribunal técnico y en función de esa... Es decir, que lo importante para ella, si está buscando otro tipo de trabajo, es estar apuntada al paro, en las categorías que pueda apuntarse y tener suerte de que sea preseleccionada cuando haya alguna oferta por parte del ayuntamiento. Que no tiene sentido que abramos una bolsa de administrativo cuando, como bien ha dicho Isabel, que nosotros no contratamos a menos que haya una baja. O vacaciones, eso que es un mes, y luego sabe que es muy complicado. Que eso no. Vale, un oyente dice que se ha vuelto a levantar el alquitranado de la calle Pasadilla. Sí, se ha dado cuenta para que lo reparen. ¿Para cuándo el arreglo del saneamiento de los tubos en Avenida Diputación? Entre el 101 al de los mármoles, específica. Sí, pues primero, que ¿desde cuándo el compromiso de la que está hablando para arreglar eso? No, yo no he adquirido ningún compromiso en esos términos. Y vamos, y la persona que está diciéndolo, me gustaría que me llamara y que nos viéramos, vamos. No he hablado todavía, ni mucho menos, de adquirir un compromiso de esas características. Vale, pues otro oyente. ¿Se acuerdan del corralete de la calle Concejo, dice? El corralete de la calle Concejo. Vale, pues es que también en el todo lo que es pintura, la parte de vegetación, estamos en el momento, como he dicho, de que estamos atendiendo... En función también de los partes, tanto nuestros como de los vecinos y vecinas, a través de la aplicación de Mejora Ubrique, atendiendo todo lo que podemos. Hay muchas cosas que estarán a punto de hacerse, pero que aún no hayamos... lo miraré de todas maneras y lo comprobaré, ¿vale? Hay otro oyente que pregunta por el arreglo del Naranjal. El Naranjal no, de momento no tiene fecha para arreglo. Y si se tiene previsto poner en la bajada de los Pinitos una barandilla, sobre todo para las personas mayores. No sé exactamente de la parte que habla de los Pinitos, ahí estuvimos viendo técnicamente, porque hay... La que baja el Jesús, la parte de... Sí, lo que pasa es que el problema en la bajada, el peligro de los conductores. Entonces los técnicos nos aconsejaban mejor el entrar a la altura antes de llegar a la pendiente máxima y acceder por la trasera de las viviendas del jardín. Y bueno, ahí estamos, pero es que como no podemos poner un trozo de acera para entendernos o de reserva peatonal, es que pone una baranda por una zona donde los vehículos pasan, además en doble sentido, es que preocupa. Para Consuelo Vega también hay un oyente que demanda el alquitranado de su calle. Ya, eso sé que nos ha llegado, y lo estuvimos valorando, que nos ha llegado a través de este programa y bueno, se nos ha quedado ahí sobre la mesa y que no quita razones de que haga falta alquitranarla, ¿no? No se va a dejar, ¿cuándo se va a dejar de jugar a la pelota en la plaza del ayuntamiento? Por allí no pasa ni un municipal que llame la atención a los niños. Deberían de tomar medidas, ya que hay mayores y niños pequeños. Sí, pero de nuevo ante estas preguntas, implicación de la gente, implicación de los padres, implicación de los abuelos, implicación de todo. Vamos a poner un cartel, vamos a prohibirlo, pero estoy segura que ni vamos a poder tener un policía todas las tardes en los que allí refresca y afortunadamente no van los niños y niñas a jugar, si los padres seguimos permitiendo que se lleven balones de cámara, que se lleven una pelotita de goma, que se lleven, en fin, que yo creo que ahí los padres deberían de tomar medidas porque es la única manera de corregir esta situación. Un policía no se puede tirar toda la tarde porque hay múltiples espacios públicos en los que ocurren esas cuestiones y no tenemos un policía para cada zona. Dice, esta oyente continúa, no sé si es la misma o otra pregunta diferente, dice que es imposible explicar a los muchachos que juegan en la plaza con varios balones a la vez que los mayores no podemos pasear por la plaza sin poner en riesgo nuestra integridad. Entonces, bueno, pues... Sí, es verdad, si son los padres, yo más que... Porque es verdad que muchas veces el vecino, hombre, vas a decirle algo al niño, hay niños que... Bueno, te lo aceptan y hay otros que se repuchan, ¿no?, para entendernos. Y sé que es un conflicto que a nadie le agradece, pero yo sí hago un llamamiento a partir de esa sugerencia o de esa propuesta que desde luego comparto, que los padres tenemos que implicarnos y controlar un poquito también esas situaciones. Otro oyente dice, pone de manifiesto su situación personal, dice que la empresa básica de Brozando le picaron, entre comillas, el coche y hablé con ellos, pero dice que le dan pares y no, y que si tiene que poner una denuncia. Yo imagino que esto es una cuestión personal, ¿no? Bueno, si quiere poner la denuncia, exactamente, ¿no? Lo que tiene que hacer es presentar reclamación ante el seguro de básica, que le tiene que contestar, ¿eh? ¿Sí o no? Es decir, está obligado, y cuando le conteste, pues si él ve que no la respuesta oportuna, pues que vaya a denunciar. Pero claro, en tiempo y forma, no, claro, no hablando, ¿no? Porque me da la impresión de que es lo que... Hombre, yo lo advierto, es decir, en básica los trabajos de Debroce son considerables y hay mucha gente reclamando con el tema de ha saltado un chino, le ha dado mi ventana, me la ha roto, que yo no dudo que sea verdad. Pero es cierto que cuando se le pregunta al trabajador, que esto es como todo, y el trabajador dice que no ha tenido ningún tipo de incidencia, demostrar lo contrario es muy difícil. Entonces, en estos casos, casi, que es complicadísimo que le den la razón. Ahora, si tú tienes un testigo, si hay alguien que lo ha visto, el detalle de la hora, de que no estaban las medidas, porque es verdad que básica las medidas de poner material que para evitar que cuando saltan los chinos salten o lleguen a la vía pública, suelen adoptarlo. ¿Puede haber fallos? Sí. ¿Puede haber sido? Yo no lo dudo que sea cierto, pero que es verdad que va a tener un problema, porque cuando la empresa le pregunta al trabajador y diga que él no ha sido, le va a contestar que no, y luego pues ya tendrá que ver si el juzgado va a tener pruebas suficientes para demostrar lo contrario, ¿no? Otro oyente pregunta por el ambigú de la piscina. ¿El ambigú de la piscina qué? El bar de la piscina. Bueno, allí lo que hay es, no, sí, bueno, bar de la piscina no hay. Allí lo que se ha puesto este año ha sido una zona de máquina para poder atender mínimamente el consumo a los bañistas de refresco, de agua, no sé si de café. Pero vamos, que es verdad que el concejal creo que lo llamo quizá pequeño ambiguo, pero vamos, ambiguo para entendernos, que es una zona de servicio de... Máquina dispensadora, como dice Trini, que ya está para poder tú hacerte con una bebida cuando estás allí en la piscina. Y lo que estamos, es como saben, mejorando el edificio donde estaba el restaurante de la piscina y de futuro pues poder tener una zona de servicio ya en condiciones, ¿no? Un oyente solicita un agente de tráfico en las horas punta en la zona de la Fuente San Francisco. Yo quiero un policía de tarde, ¿no? En horas punta, en horas nocturnas, en horas de tarde. Es muy difícil. Yo lo he dicho varias veces, no sé, es una persona que me imagino que será la misma, porque por la forma de preguntarlo y decirlo, que me pida cita un día, por favor, y echamos un ratito de conversación sobre este asunto. Porque es verdad que yo no sé si las horas punta, yo paso por ahí en las horas punta de la tarde. y puedo contar lo que yo vivo. Cada uno vivirá una cosa, pero un policía allí, claro que dependiendo si vienen de bajada del polletón, en fin, que me pida cita y echamos un rato con la concejala de tráfico y se ve la preocupación o los problemas donde está y a qué hora, a veces hay otro sistema de establecerlo, pero los policías con los colegios, no llegamos a todos los colegios, es complicado porque la seguridad infantil... Claro. 1 y 24, cerramos los teléfonos, nos quedamos tan solo con las preguntas que tenemos ya por aquí acumuladas y planteadas. Vamos con ella. Un oyente dice, deberían poner un disco de prohibido girar a la derecha en la esquina de los callejones con Avenida España, justo en la puerta de Godoy. Dice que son muchos los forasteros que intentan girar. Yo creo que estará mejoras el disco de prohibido, no sé, vamos, miraré, pero yo creo que está el disco de prohibido. Puede ser que algún despistado ocurra. Bueno, miraré a ver cómo se puede mejorar esa señalización. Vale, otro oyente dice que ya que van a arreglar la calle Pintor Mateu, podían también arreglar Zurbarán, Velázquez y el... Pues claro, estoy de acuerdo, ¿qué le voy a decir? En fin, y bueno, sobre la obra, dice que está por encima del Parque Rafael Alberti, dice que todos los días una alarma suena y unos pitidos a las 6:55 de la mañana, a las 7:05, quería saber si los vecinos no tienen derecho a no ser despertados en estas fechas vacacionales todos los días. Es que no sé de lo que me habla, mira, eso que se interese al propietario, que vean la alarma, si es que hay un problema, un defecto, que lo corrijan y que la quiten, porque si la alarma es apta por sistema esa hora, no sé si lo habrán comunicado, pero bueno, que lo normal es que si no se dirijan a la policía para que pueda localizar al propietario que está haciendo la obra y bueno, y poder tomar medidas, ¿no? Porque ahí tiene que haber algún error, digo yo. Y otro oyente dice, las casas del Carrín pagan todos los impuestos como todo el mundo y por primera vez ha limpiado la vereda que sube para el mirador y hay casas que dice, le caen colillas, botella y algún día va a pasar algo, y será culpa de la que está hablando, claro, como si lo hubiera tirado yo. Es que es verdad, mira, yo hay cosas que, y lo comparto la inquietud, si es que yo cómo voy a decirle a alguien que lo entiendo, además padecemos cada uno de nosotros situaciones que parecen... La gente, por Dios, yo... En esto es verdad que el comportamiento cívico es la clave que evitaría los riesgos, las molestias y bueno, y que en Ubrique no hay exclusión ni hay tampoco prioridad hacia quienes pagan los impuestos. Todo el mundo pagamos nuestros impuestos y hay gente que no tiene actuación en el barrio porque está bien en años y hay otros que lo necesitan y lo tienen y hay otros que no llegamos, decir... Que esa coletilla de todos pagamos impuestos faltaría más, todos vivimos en Ubrique, pero que ante esa situación yo lo que vuelvo, colaboración ciudadana, civismo y educación y respeto, ¿no?, hacia los demás, que es lo que evitaría todas estas cuestiones. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, 1:27, y nos acaba de llegar por parte de Cultura, por cierto, el cartel de la nueva sala de exposiciones. Pues la verdad es que sí, ya la sala de exposiciones vamos a empezar a hacer las invitaciones porque nos ha cogido en una fecha un poco peculiar con las vacaciones, pero ya el 27 de julio, el viernes 27, inauguramos a las 8:30 con los premios de pintura local y regional, porque lo que queríamos hacerles es un reconocimiento a todos los pintores de Ubrique que han obtenido estos premios de referencia y abrir esta nueva sala, que la verdad que invito a todo el que pueda que nos acompañe, un espacio que ha quedado en condiciones bastante óptimas y hacerlo con las pinturas de nuestros referentes locales, de nuestros pintores y pintoras, y a partir de ahí pues ya entraremos en otoño pues a ver el reglamento de uso de la sala, y que ahí hay todavía matices porque el concejal de Cultura estuvo reunido con los pintores que hizo una convocatoria en el ayuntamiento, con los que estaban por aquí, y bueno, y hemos estado hablando con ellos cuál es la idea que tiene el equipo de gobierno y ver las aportaciones que ellos hacían. Y en base a eso pues estamos trabajando ahora cuál será el reglamento, la ordenanza que regule, ¿no?, este espacio, que va a ser, como digo, un espacio con muchas oportunidades de conocimiento de lo que se exponga en esta sala y por tanto de tránsito de la gente. Está en muy buen sitio. Pues el 27 al 30 de agosto podremos ver esa sala inaugural con las obras, además de los artistas ubriqueños que ganaron los premios del certamen local y andaluz de pintura de Ubrique. Con este último aspecto nos vamos a quedar, UNE29, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy, a Trenihaen también, que nos haya informado sobre la bolsa de trabajo. Muy bien. Y que hayan participado hoy en el Cosa de Todos de Radio Brique. También, por supuesto, agradecer a todos nuestros oyentes su participación a través de los micrófonos de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a vosotros. Rocío, y a todos los participantes y oyentes de Radio Brique.